le explico a mi corazón que ya tienes dueño? ¿Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar? ¿Cómo le digo que en el amor no valen los sueños? ¿Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás? Ay, corazón, corazón, corazón, no olvida la que ya fácil nos olvidó. Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó. Ay, corazón, corazón, corazón, me duele verte llorar por una mujer. Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver. Oh, oh, oh, oh. Extrañaré la forma como baila. Oh, oh, oh, oh, ya sé que será imposible olvidarla. Fue naturaleza suya y nunca supe cuándo fue el último beso. Oye, esta canción que siempre será tuya, cada nota dice que por ti estoy preso. Dice que te quiero como a nadie, dice que te tengo en cada hueso. Canto para que de pronto el aire te la lleve y traiga tu regreso. Ay, corazón, corazón, corazón, no olvida la que ya fácil nos olvidó. Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó. Ay, corazón, corazón, corazón, me duele verte llorar por una mujer. Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver. Oh, oh, oh, oh. Extrañaré la forma como baila. Oh, oh, oh, oh, ya sé que será imposible olvidarla. Y aunque sé muy bien que la quisimos con el alma, también sé que después de la tormenta llega la calma. Y que con cada lágrima se escribe una canción cuando llora el corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Y olvida la que ya fácil nos olvidó.